comenzamos la sección de triatlón. Y Javier, ¿cuál es el contenido en el día de hoy? Bueno, pues el contenido fundamental, como avanzamos la semana pasada, es terminar de escuchar las declaraciones del pentacampeón del mundo de triatlón, Javier Gómez Noya, especialmente con la parte de preguntas que nos trasladaban seguidores del programa, de este espacio en Cadena COPE, y seguidores del portal de Pasión por el Tri. Uh-huh. Muy bien, pues vamos con ello, pero antes queremos conocer la actualidad del triatlón, que pasa por lo siguiente, y gracias a estos consejos. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Cuéntanos. Bueno, pues la actualidad del tri ahora fundamentalmente se centra en que este sábado 16 de enero hay la asamblea de la Federación Aragonesa, donde más allá de discusiones sobre reglamentos, normativas, etcétera, también se conceden los premios a los deportistas más destacados de 2015, premios individuales que han recaído pues en Fernando Zorrilla, Yolanda Vallejo, en Danilo Sanz, el jacetano Danilo Sanz, Marta Pintanel. Luego también hay premios a pruebas concretas, a la mejor prueba de 2015 que ha ido a parar a Zuera, al triatlón que organiza el TBG de Zuera, un triatlón olímpico no drafting. Pero bueno, todo ello será el sábado y en el siguiente programa pues daremos buena cuenta de todos estos premios. Muy bien, pues el próximo programa, el miércoles, escucharemos quiénes son los premiados y alguno que seguro que alguno va a caer por aquí y va a tener protagonismo en la sección de Pasión por el Tri. Y vamos ya con Gómez Noya. La semana pasada escuchábamos la primera parte de la entrevista. Hoy vamos a desgranar un poco más porque habla de todo un poco y muy buenos consejos, alimentación, suplementos, la importancia de hacerse pruebas de esfuerzo, la tecnología aplicada a este deporte. ¿Por dónde empezamos? Correcto, pues yo empezaría primero porque ya que estamos todavía bastante enganchados al periodo navideño, que no acabamos de dejarlo atrás, y en este periodo, en estos días o estas semanas, siempre es una preocupación para todos los excesos alimenticios. Escucharía un corte en el que nos habla de cómo naturaliza. Bueno, concretamente le preguntaba que cuándo se había comido el último huevo frito. La suerte que tenemos nosotros es que Navidad es una época muy baja. Estamos empezando la temporada, es temporada muerta. Entonces, pues, hombre, siempre con un límite, pero puedes permitirte comer con la familia, tomar un poco de turrón y disfrutar un poco más. Claro, si estas épocas fueran en julio, pues lo tendríamos complicado y sería muy duro pues abstenerse y todo eso. Pero afortunadamente para nosotros es temporada baja ahora y también es bueno desconectar mentalmente y estar con la familia y comer lo que haga falta. No sé qué sesión. Los triatletas que pueden desconectar, ¿y qué opina de los suplementos alimenticios Gómez Noya? Yo soy de pocos suplementos, lo que hay, ¿no? Y cuando tomo suplementos, pues son naturales. Pues si tengo, no sé, algún complemento si tengo que tomar vitamina C o lo que sea, pues trato que sea lo más natural posible y que tenga la menor química posible. ¿Has oído, no? Sí, pues fundamentalmente él lo que busca son alimentos que en un momento dado, si tiene que echar a mano de ellos, porque un triatlón olímpico es cortito, pero si tiene que echar a mano de algo que se asegure que no daña al estómago. Y aquí es donde aparece uno de nuestros grandes soportes del programa, que es Biofrutal, la firma Biofrutal radicada en Vinaced, que es una firma que, como sabes, marca la diferencia con sus zumos de fruta ecológica, los productos para la alimentación del deportista 100% naturales, con más de 30 años de experiencia hortofrutícola. Son pioneros en geles que dan energía necesaria para el triunfo sin poner en riesgo la salud y cuidando el estómago. Biofrutal, sin ir más lejos, es el motor que impulsa deportistas de todo tipo, maratonianos, tenistas, escaladores, triatletas. Biofrutal, ya creo que la clave es que el objetivo de Biofrutal es el mismo que el de los deportistas. Y no produce flato, que es de lo siguiente que le preguntas a Gómez Noya, una importante dificultad para cualquier atleta. Efectivamente. Y bueno, pues he tratado de la alimentación, reducir alimentos que te pueden producir flatulencias, tratar de hidratarte bien con el agua fría o no beber caliente, porque lo asociaba también a tener problemas de ese estilo. Pero la verdad que es difícil y yo en todos estos años no he llegado a saber cuál ha sido el motivo nunca. Y hablábamos, Javier, de las pruebas de esfuerzo, de la importancia, ¿verdad? Sí, porque, bueno, había gente que nos preguntaba hasta qué punto es importante hacerse una eco, comprobar cómo está el corazón, su tamaño, su... Claro, me refiero cuando vas a empezar a hacer triatlones no cortos, ¿no?, sino de larga distancia, de 4 o 5 horas de esfuerzo. Y esto nos decía para aconsejar o distinguir entre hacerse una eco o una simple prueba de esfuerzo. Para que el cardiólogo pueda ver que tu corazón está en buenas condiciones y no tienes pues ningún defecto, malformación o enfermedad o problema. Y luego, evidentemente, pues porque en esfuerzo las cosas pueden cambiar y es bueno que te hagan una prueba de esfuerzo pues para ver cómo funcionas a esa intensidad, ¿no? Y una vez que te den el ok, pues poder entrenar con más seguridad. Y es que es importante invertir en salud, lo recuerda, el mejor triatleta del mundo. Y les cuesta gastarse 100 euros en una revisión médica, ¿no?, cuando están comprando bicis de 6.000, y yo creo que, bueno, hay que tener un poco de sentido común y priorizar que primero es la salud y luego es el material. Y para invertir en salud, atención al Rincón de Clara, porque si te gusta la verdurita buena, si te pirran los embutidos o los quesos artesanos, el Rincón de Clara es tu tienda ideal en Jaca, Conejo, Escabechado de Castejón de Valdejasa. Ojo a esto, perdiz, codorniz, disfruta de los productos de la tierra en el Rincón de Clara, abierto de lunes a sábado y domingos y festivos por la mañana. El Rincón de Clara es como tú, Javier, delicatessen. Muchas gracias, hombre. Bueno, pues efectivamente, es delicatessen. Quiero seguir con la entrevista de Gómez Noya porque, bueno, hay muchas cosas que nos ha dejado, detalles que le preocupan al triatleta aficionado, ¿no? Que a lo mejor pues el más experto, el que lleva años, pues ya tiene estas cosas claras o tiene entrenadores personales, pero me gusta cómo habla Gómez Noya de cómo se recupera él después de un esfuerzo grande. La recuperación y el descanso junto con el entreno y la alimentación pues son las tres cosas sobre las que nos movemos continuamente, ¿no? Y bueno, pues tratar de comer bien, buena alimentación. Hay gente pues que necesita masaje, que le va muy bien para después de los entrenos. A mí me gusta mucho el agua fría después de las sesiones de carrera a pie. Noto que me recupera muy bien las piernas. Cada uno tiene un poco sus cosas que les van bien y sus trucos, pero lo importante es después de los entrenamientos saber descansar bien, ¿no? Dormir tus horas. La importancia del descanso, y ahora yo me pregunto la importancia de la tecnología, ¿y qué opinas tú? Bueno, pues yo creo que opino parecido a Noya, y no sé, con esto me quiera poner ninguna medalla de nada, ¿no? Pero creo que hay muchísimo marketing con toda novedad que sale y que, como dice bien el pentacampeón del mundo, hay que distinguir en qué puede ser útil y qué no. Bueno, yo creo que en general los avances tecnológicos siempre son buenos, siempre pueden aportar cosas, pero yo creo que hay que usarlos también con sentido común. Quiero decir, que el que haya cada vez más aparatos y más cosas no quiere decir que los tengas que comprar todos y tengas que aplicar todos al entrenamiento. Es bueno tener las opciones y saber elegir qué es lo que te va bien, ¿no? Pues si te gusta entrenar por vatios, me parece estupendo. Yo creo que el pulsómetro pues es una herramienta fundamental también a la hora de trabajar. Y luego otras cosas, pues no lo sé. A mí me gusta mantener siempre las cosas simples y... Y hay que ser más natural, ¿no? Yo intuyo, por lo que dice Gómez Noya, que la tecnología relativa. Sí, básicamente lo que viene a decir es que hay que estar abierto a todo lo nuevo que sale, pero no hay que ser cerrado a la hora de decir todo lo nuevo que sale es bueno. Es tan simple como esto, ¿no? Y yo creo que en eso también tiene que también como de una de las firmas que nos apoya mucho, que es Transición, que es, bueno, yo creo que es la tienda de referencia del triatlón en Aragón, ¿no? Si necesitas zapatillas, Pablo, que yo creo que debes comprarte las zapatillas, dar el paso y salir en bicicleta de una vez. Pues ya es hora, efectivamente, para ver si adelgazas un poquito. Mi barriga lo va. La semana pasada intenté venderte un neopreno, no hubo forma, ahora lo voy a intentar con las zapatillas, pero me da igual. Aquí vas a tener más suerte, sí. Sí, bueno, bien, o bicicletas, o complementos, todo lo que necesites, incluso el asesoramiento, que igual habría que empezar por eso, lo tienes. Si eres fan del Swing Bike Running, que suena a mí así, pero que viene a ser básicamente nadar, bicicleta y correr. Eso te iba a decir, digo, primero tendré que saber qué es. Exactamente, bueno, pero ya lo sabes porque tú sabes inglés, que tienes estudios. Entonces, solo te pido que recuerdes que Transición, muy importante, con Z, porque si vas a entrar a internet, es Transiciónesport, con Z, transicionesport.com. Físicamente está ahí en la calle Clara Campoamor de Zaragoza, en el número 26, pero virtualmente los tienes en internet, transicionesport.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y sobre todo, recuerda que es tu tienda de referencia en Aragón. Apuntado me queda, y si tu ídolo es Gómez Noya, el de Gómez Noya es Nadal. Un referente porque participa en un deporte muy complicado, muy exigente físicamente y mentalmente sobre todo, y que fuera capaz de estar tantos años en la élite me parece espectacular, me parece una cosa fuera de lo común. Y tuve la suerte de poder conocerle en persona y me parece un tío también muy, muy humilde, muy con los pies en el suelo. Y eso sí que en su mundo no debe ser fácil, porque todo lo que le rodea, pues bueno, es una locura. Pues no, desde luego que ser humilde a esos niveles no es fácil. Grande Nadal, grande Gómez Noya, y también habló de tu triatlón, el triatlón de Zaragoza. Sí, habló del triatlón de Zaragoza porque, bueno, tenía la inquietud de saber si este hombre sabía que se había hecho un triatlón nadando en el Ebro, y mira lo que nos decía. Un triatlón con... pues que la gente de allí pues lo pueda disfrutar, ¿no? Que todas las ciudades, casi todas las ciudades tienen una carrera y con el auge que está teniendo el triatlón, pues yo creo que en Zaragoza pues tenéis todo lo que necesitáis para hacer un buen triatlón, ¿no? Hay muchas ciudades que tienen el problema del agua, que no tienen sitio donde nadar, pero... Nosotros que tenemos el Ebro, pero vosotros tenéis el Ebro, o sea que no hay excusa para no hacerlo, ¿no? No, desde luego que no hay excusa. Tampoco hay excusa si te vas a esquiar con tus amigos si no llevas bocatas. No hay excusa para no pasarse por la despensa de Canfrán, porque si vais a pasar un fin de semana en el Valle del Aragón y no habéis hecho compra, pues lo tenéis muy fácil. Hay que entrar en la despensa de Canfrán y saborear sus deliciosos panes de centeno, las baguettes recién hechas o un montón de productos. La despensa de Canfrán, no busques más. La entrevista, por cierto, ese ruido de fondo es porque estabas en la despensa de Canfrán, ¿no, Javier? No exactamente. Estaba en un centro, una piscina cubierta en Ponte Muiños, que es una localidad, digamos, pegada a Pontevedra, y el único sitio donde había menos ruido, fíjate que lo que te estoy diciendo, era este. La otra alternativa era salir a la calle y igual había 8 grados y llovía. Sí, hombre, no, hombre, más que nada que pensamos que si por hacer una entrevista a Gómez Noya, que es una cosa pues estupenda para tu programa y para este portal, lo enfriamos al pentacampeón del mundo, pues seguramente no hablamos con él en 5 años. Sí, la verdad es que no nos volvería a atender. ¿Qué tendremos la semana que viene, Javier? Pues tendremos novedades de actualidad de cómo ha transcurrido esa asamblea de la Federación Aragonesa, y a mí me gustaría traerte a la mejor triatleta aragonesa del momento. Qué ahí alegría, lo dejo. Qué alegría. Bueno, pues el próximo momento. Después de Gómez Noya. Después de Gómez Noya está el listón bastante, bastante alto, ¿eh? Pero bueno, si lo igualamos desde el lado femenino, yo firmo, ¿eh? Nos acercaremos mucho. Gracias, Javier. Hasta el próximo miércoles. A vosotros.